caso ya no vuelvo. No me voy para el rancho, del rancho para el pueblo. No vayas a llorar, por si acaso ya no vuelvo. Solita y triste, contigo yo no vuelvo nomás por lo que hiciste.